Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. El maestro volvió a reunirnos otra vez en la estación de Tolosa. Algunos pensamos instalarnos definitivamente en esos andenes congelados, armar unas carpas, una casita arriba de un árbol, porque el asunto este del amor en Tolosa pinta para varias clases y no nos gusta llegar tarde. Pero no sé, no importa. El maestro, con una cara de bondad infinita que nos heló la sangre, rodeado de sus 99 gatos negros, nos dijo que tal vez la historia de su amigo el filósofo que contó en la clase anterior había sido demasiado fuerte para nosotros, demasiado triste, demasiado llena de filosofía y muerte, y que prefería esta vez seguir hablando de estos temas difíciles y profundos, pero de otra manera y en otro lugar. Espantó con una dulzura infinita que nos heló la sangre otra vez a sus gatos y nos pidió que lo siguiéramos por debajo del puente de Tolosa, cruzando las vías, hasta el playón en el que se instala la feria todos los sábados. Nos hizo formar una ronda, se puso en el medio y dijo que esta vez nos iba a hablar de algo muy dulce, muy fresco, de algo que tiene en su interior un río torrentoso de verano, de algo que es de un color hermosamente naranja. Se agachó y juntó una naranja que algún puestero se había olvidado seguramente y dijo: "Esta clase, querido alumnado, voy a hablarles acerca de las naranjas". Y dijo ante nuestro asombro que adentro de una naranja hay un río fresco y dulce que te espera. Con unas monedas la podés comprar y guardarla hasta que llegue el momento de tomarla, comerla o simplemente dejarla caer por los empedrados de Tolosa, que es algo muy lindo que pueden hacer alumnos. En ese momento yo imaginé que el maestro se había vuelto loco o bueno de tanto estar con gatos, o bien estaba enamorado de una verdulera, o tal vez preparaba una trampa terrible para tontos como nosotros, que somos proclives al entusiasmo fácil y el cachetazo duro posterior. Pero enseguida juntó otra naranja que había ahí, y luego una tercera, y se puso a hacer malabares con las tres naranjas. Iban y venían de sus manos al aire, no se podía saber muy bien cuál era la primera y cuáles las otras. Eran como un ser vivo, una serpiente de aire y naranjas dando vueltas entre sus manos, como un reloj dulce y fresco, como una rueda que no precisa desplazarse porque adentro lleva un torrentoso río de verano. A pesar de la sorpresa que me daba el tema de la clase del maestro, yo me puse a pensar en el tiempo y el agua, en las naranjas como el tiempo dulce y fresco, en el baile de naranjas como una idea antigua que consiste en no beber jamás dos veces del mismo jugo de naranjas, pero al mismo tiempo saber que uno nunca puede sacar las patas de ese río joven y fresco y dulce una vez que estás ahí. Algo así imaginaba yo, pero me distraje porque vi algo raro a sus espaldas. Vi que en la ronda, enfrente mío, a las espaldas del maestro, estaba Rodolfo como un poco inquieto. Por momentos la miraba a Margarita, que como ustedes saben es el destino de todas sus acciones, el amor de su vida y bla, bla, bla. Margarita estaba prestando atención y nada más, pero Rodolfo estaba como inquieto, miraba a Margarita, miraba al maestro, me miraba a mí, me hacía gestos raros como de una complicidad desorientada, no sé qué, cómo decirlo, y miraba también hacia atrás, hacia el puente de Tolosa. Un puente que es sumamente peligroso, no se los he dicho todavía, pero no hay que subir solo a ese puente. Nunca, por favor, suban sin compañía a ese puente, es muy, muy peligroso. Y Rodolfo miraba hacia atrás, miraba el puente de Tolosa, ese puente que sostiene el peso de lo que le anda por debajo. Y mientras tanto el maestro seguía explicando este tema del agua dulce y fresca y... ¿Qué son estas tres naranjas? Gritó el maestro, enfurecido de alegría. Y nosotros dijimos que no sabíamos qué eran esas tres naranjas más que tres naranjas. No lo dijimos, lo pensamos, porque es muy importante, recuerden, no contestar las preguntas del maestro. Sus preguntas son breves trampolines que lo catapultan hacia el vasto firmamento desde el cual puede él abarcar mejor una respuesta y escupirla sobre nosotros. De manera que pensamos, son tres naranjas, viejo, pero no dijimos nada. Él solito dijo, mientras las tres naranjas, que eran un solo círculo luminoso sobre su nariz, seguían dando vueltas, que esas tres naranjas eran la vida, el amor y la muerte, y que necesitaba a un alumno sumamente mediocre para realizar un trabajo práctico. Y me miró a mí, y su mirada atravesó ese círculo, ese cañón por el que disparaba la pregunta y la filosofía y la dulzura de una naranja, que eran tres o una, un círculo naranja, no sé. Me miró a mí, me dijo: Martín, acércate, Martín, ven, ven, no temas, nada malo os ocurrirá. Y yo, la verdad, en ese momento estaba por salir corriendo, pero vi que Rodolfo, pegaba un saltito afuera de la ronda, a espaldas del maestro, se ocultaba en unos pastizales, corría agazapado hasta el baño de Tolosa, el baño ese que tiene de techo la constelación del Escorpión, y luego lo bordeaba por atrás y empezaba a subir como un felino los escalones del puente de Tolosa. Me asusté un montón porque, insisto, no hay que subir sin compañía a ese puente. Y me asusté más todavía pensando que si el maestro lo veía a Rodolfo escaparse de una clase, el castigo iba a ser terminal, definitivo. Y en un acto de valentía que no se corresponde con mi calidad de alumno del montón, di un paso al frente y dije: está bien, maestro, disponga usted. El maestro me dio las tres naranjas, despidió al resto de los alumnos y alumnas y me dijo: estas tres naranjas son, Martín, el amor, la vida y la muerte. No sé cuál es cuál. Y sonrió, me asusté muchísimo cuando sonrió. Pero no importa, tenés que tomarte un tren con las naranjas y, no sé, averiguar. Anda, mira, justo estamos en la estación de trenes de Tolosa. Yo agarré las tres naranjas y, viendo cómo Rodolfo llegaba a la mitad de ese puente peligrosísimo, me encaminé hasta el andén de la estación a esperar un tren. Mientras esperaba un tren, me comí una naranja. Sería seguramente la naranja del amor, porque cuando apareció el tren, paró y yo iba a subir, pero el tren me dijo: pará, pibe, pará, ¿dónde vas? Espera un cachito. ¿No sabés que este es el tren del amor? ¡Bárbaro! ¡Buenísimo! Dije yo. ¡Gracias! ¿Puedo subir? ¿Y podés subir si tenés el poema? ¿El poema? ¿Qué poema? Dije yo. El tren puso cara de cansancio, como si tuviera que explicar esta misma pavada 100 millones de veces, y me dijo: vos no sabés que en un tren siempre viaja el amor. Siempre hay alguien que viene de algún lado y va a algún lado y mira por la ventanilla el pasto, el cielo, la autopista, las casas que no parecen casas. Y está esperando algo, está esperando que alguien suba en algún lugar, se le siente al lado y escriba, como el descuido, un poema de amor. Un poema de amor para esa otra persona que lo está esperando, para que lo lea de reojo. Para ella. Ah, dije yo, mirá, no sabía, señor tren del amor. Bueno, vas a tener que esperar el que viene. Sí, tenés razón, le dije yo. Y pensé, cuando se iba, con cara de cansado el tren, pensé en colarme y listo, pero no tenía ese poema de amor y... Si hay algo que no quiero nunca es enemistarme con las sagradas reglas de los trenes de Tolosa. De manera que me comí otra naranja. Y vino otro tren. Y me estaba por subir cuando el tren me frenó. Era un tren medio hostil. Se le escapaban dragones negros de la cabeza. Dragones que parecían querer devorar el sueño de sus propios hijos. Dragones que se metían en las cabezas de las muchachas y en las pupilas de los borrachos, y hacían que todos los perros se perdieran para siempre en la estación de Tolosa. Estaba yo con un pie arriba del tren y el tren me dijo: pará, flaco, ¿no sabés quién soy? No, le dije yo, por ahí sos el tren del amor, y yo estaba pensando en un poema de amor. El tren del amor, sí, el tren del amor, sí, ya pasó el tren del amor. Yo soy el tren de la muerte. ¿Estás preparado para encontrarte con la muerte aquí? ¿Aquí conmigo? No, señor tren, le dije yo. No estoy preparado, me imagino que no. Ah, no, bueno. Tenés que saber que hay que estar preparado para subirse al tren de la muerte, porque en un tren siempre viaja la muerte, pibe. Debajo de las ruedas, en un descuido, en una billetera que se quedará alguien después de empujarte, en el infernal túnel de una 9 milímetros de un agente del orden. ¿Estás preparado para encontrarte con la muerte? No estoy preparado. Bueno, entonces nos vemos la próxima tal vez. Adiós, dijo el tren de la muerte, y sus infinitos dragones negros de humo volvieron a meterse en su cabeza, dejando Tolosa completamente deshecha y triste. Entonces agarré la tercera naranja y me la comí también. Seguro estaba yo de que era la naranja de la vida. Y vino un tercer tren y frenó, y me subí y le dije: buenas tardes, señor tren de la vida. ¿Tren de la vida? Claro, no sos el tren de la vida, ya pasó el de la muerte y primero el del amor. Tenés que ser el tren de la vida vos. Pero no sea tarado, muchacho. La vida está en cualquier parte. Mire hacia allá. Ve esos campos. Ve cómo baila la luz con el tiempo en el perfil de cada pétalo. Ve cómo sueña el viento entre las hojas. Bueno, ahí está la vida. Y mire hacia allá, para el otro lado. ¿Ve la ciudad llena de humo y gente aturdida en su propia realidad? ¿Ve la bestia que devora los sueños de sus hijos? ¿Ve la esclavitud, la desocupación, el aburrimiento, el hambre? Bueno, ahí también late la vida como una rosa breve. ¿Y ve esto? ¿Ve las vías, la estación de Tolosa? ¿Usted y yo mismos en el borde de los mundos? ¿Nos ve realmente? Bueno, déjeme decirle que acá también está ella. La vida, señor. La vida está en todos lados, no hay nada que hacer. Bueno, le dije yo mientras escupía unas semillas que me habían quedado. ¿Puedo subir? ¿Igual? Sí, claro, si quiere, pero mire que soy un tren de carga. ¿Y qué lleva? Llevo relojes. 10.000 millones de relojes rotos que ya no sirven para nada, señor. Mire usted, dije yo, y subí. Viajamos un montón con el tren de carga, amigo este, hasta llegar de nuevo a Tolosa, no sé por dónde fue.

tiempos y espacios distintos, una anulación de esos tiempos y esos espacios, y eso es siempre la palabra y la poesía. La escuela de nadie. Un puente que sostiene lo que anda por debajo. Es increíble la cantidad de veces que uno tiene una idea genial y resulta después que esa idea ya la tuvo un montón de otra gente. No hablo de cuestiones relacionadas con el plagio, sino con, por ejemplo, poner un bar en Tolosa y que toquen la guitarra los amigos y la comida sea barata y buenísima, o irse en bicicleta al sur o al mar, o bien robarse un tren. Robarse un tren es una idea genial que ya se le ocurrió a Marcelo Díaz, un poeta de Bahía Blanca sumamente recomendado por muchos alumnos de esta escuela. Aunque en realidad, la idea de robarse un tren se le ocurrió a una mujer que en mayo del 93 se escapó del Moyano y se robó un tren para ir a buscar a su amado a Temperley. Marcelo Díaz tuvo la idea genial de escribir Diesel 6002 sobre esta crónica. Es muy difícil conjugar la crónica y la poesía. Para lograrlo, es preciso inventar un idioma o una música nueva. Algo que tal vez no tenga mucho que ver con la radiofonía, pero ya sabemos que La Escuela de Nadie no es un programa de radio, sino tal vez otra cosa. Puede ser una naranja, o un tren robado, o un puente enrojecido de peligro. Les voy a leer ahora algún fragmento de Diesel 6002 de Marcelo Díaz, dedicado a esta mujer enamorada de toda cordura. En brusca maniobra pone la marcha indetenible del amor. Se pone en marcha si afirma la forzada de tragedia y en roca, de roca y en barracas. Si pone la maniobra que en máquina de hubiera, su muero de aminora, su nunca que constata. Si pone y la dejara, un cabo aquí y el luego que lo evita, de la vía el cual, de la fuerza el ido, del chocar, en lo que hubiera o habría sido, del amor que custodiado en un hilo se abandona, si de rumbo acaso fueran por el eje del arrastre, o gasoil entre sus brazos, piedras, grasa, corazón. Diera voces, amor. Lo que de riel en fuga partiera por un hilo, y a la maniobra inversa, voces inversas diera, que cruces son testigos de brazos que no trepan, ni grasas de cabina, ni piedras en la boca repletas de gasoil. Envías por el ido, diera voces amor. Que aquellas voces diera, estoy loca de amor, con rumbo a Temperley, el indio vive ahí, estoy loca de amor. Y en fuga de la ley, en marcha enloquecida, piñas y amores diera su voz de muero, dijera Temperley. Habiendo derramado sus voces por amor, no haya palabras para concluir. Grasas del desamor del que aminora, por un hilo de voz y otro de aceite, la evitada similar y finalmente el mecanismo de la lágrima detienen. El uniforme y el alerta se detienen. El público mensual, sentido, inverso, la emoción custodiada y terminal. Se detiene quien marchaba, ferroviaria y federal, alienada de catástrofe y pendió, transformada por un bordo de riel sentimental, arrastrada por un héroe del redujo, tras por presto, pero, para, ¿y ahora qué? Finalmente, y luego del aplauso, se dedica a la escritura de un soneto por ver si puede terminar con esta historia. De aquel que maniobraras el sistema, cuanto lograra y a la loca en fuga, frenar por una engrasas del deseo, dijeras no, puros nones dijeras. ¿Cuál nones ha su dulce de aminora? Su cantar quedó de morirse luego, su salto al muero en cruces del asombro. ¿Cuál nones ha por piñas a deshora? Mayor si fuera lo que frustra y pierde, de amor que pende en corazón distante, no más quieto en custodia y trasladado, del grito del que pena y al que tiende, fuera amor que padece por constante, lo que ahora es asunto terminado. Que estás por venir, ya me estoy por ir, ya casi me quedo. Me muero por oírte sonreír, no te quiero ver, a veces me pierdo. Peleamos todo el tiempo por mostrar quién se quiere más, quien extraña menos. Lo bueno de tenerte siempre ahí es como sentir que te me estás yendo. Nada más puedo ser el vaivén entre pasión y sacrificio. Suelo andar, ya me ves jugando al tentempié en el precipicio. Soñé, ya me desperté y sigo dormida. Todo el futuro depende de vos. Sola estoy mejor, puedo con el día. Nada más puedo ser el vaivén entre pasión y sacrificio. Suelo andar, ya me ves jugando al tentempié en el precipicio. Suelo andar, ya me ves jugando entre pasión y sacrificio. Balancearse, dudar sin caer y sin poder cambiar de sitio. Escuchamos de Ana Prada, Tentempié. Por puntillosa indicación del maestro Nadie, este programa está dedicado a María Teresa Andrueto, que desde Córdoba me recomendó un cuento que también habla de trenes, y también a la gente que decoró el tiempo en el último festín mutante en Casa Cósmico de La Plata, y sobre todo a Margarita, que sabe muchísimo de trenes y es, junto con los gatos negros del maestro Nadie, la única persona capaz de evitar que Rodolfo se pierda para siempre en ese puente de Tolosa que como ustedes saben, sostiene el peso de lo que le anda por debajo. Hasta la próxima.